Para cuidar tu cuerpo, es importante que reflexiones sobre el momento de iniciar las relaciones sexuales. Sin tener presiones de ningún tipo ni de nadie, por lo que tener relaciones sexuales conlleva la responsabilidad de informarte. Estás escuchando La Secu 29.